comunicado de la Junta Militar. Mediante la construcción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.